la fecha te encuentro cambiada. No me haces reproches ni buscas mis brazos en la madrugada. De un tiempo a la fecha lo vengo notando. Me matan los celos, corroe mi alma lo que estoy pensando. ¿Será que al dejarte sola, te encuentras un nuevo amigo? Sola. Que ocupa mi sitio, que cruel en la duda es el peor enemigo. ¿Será que al dejarte sola, y cuando me encuentro ausente, sola, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora un asunto importante. La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante. De un tiempo a la fecha te encuentro cambiando. La gente rumora. La gente rumora. La gente rumora.